Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes esta noche? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, asesoría totalmente en vivo. Para el deudor, deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves, rapidísimo, jueves 17 de enero del año 2019, 9 de la noche con 10 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a participar activamente a través de cualquiera de los medios que tenemos disponibles para ustedes. Lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí en Facebook van a encontrar dentro de nuestro muro, van a encontrar el post desde donde transmitimos este programa. El Facebook Live. Entran ahí y ahí mismo en el post pueden escribir su pregunta, sus dudas. Con mucho gusto se las resolveremos. Lo mismo pasa a través de Twitter. A través de Facebook, la ventaja también es que nos pueden mandar un mensaje directo. Si por ahí quieren proporcionar su número telefónico para que les llamemos, por ejemplo. O si quieren mandarnos algún documento que quieran que revisemos y por cuestiones de privacidad, pues obviamente no lo pueden poner público. Bueno, pueden mandarlo a través de inbox, mensaje directo en Facebook. Y con mucho gusto les podremos brindar asesoría también por ese medio. Y finalmente, pues, nuestro ya tradicional chat de la estación, www.radiodd.org. Este programa se ha transmitido ya a lo largo de 10 años brindando asesoría especializada en deudas para todas las personas que buscan opciones para resolver sus problemas de sobreendeudamiento, que no saben qué hacer, que no saben qué puede pasar. Bueno, aquí les vamos a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer para salir de deudas. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta emisión. Y como ya es una costumbre, le mando un saludo a mi productor y amigo Maurilio Pérez, por supuesto, productor de estos programas de radio. Ya está conectado. Saludos, amigo, ¿cómo estás? Como ya es costumbre, las primeras preguntas del día que ya tenemos acumuladas son relacionadas a cuestiones políticas y económicas. Y qué bueno, me da mucho gusto que cada vez esto genere más interés en ustedes, porque al final del día es un tema bien interesante y sumamente importante, porque lo que pase en México, obviamente en cuestiones económicas, termina repercutiendo en el bolsillo de las personas. Entonces, básicamente, las preguntas de esta noche, que son varias, que nos han mandado, gracias por enviárnoslas por correo electrónico, van en dos sentidos. Primero, nuestra opinión sobre el combate al huachicol, al robo de combustible, a que ha habido escasez, cerraron algunos ductos para poderlos reparar, para quitar las tomas clandestinas. Bueno, como cualquier combate, nuestra opinión es que ninguna estrategia es perfecta, ninguna, ni los más altos funcionarios, ni los mejores generales o comandantes o capitanes a lo largo de la historia han tenido la estrategia perfecta nunca. Siempre hay alguna eventualidad, algún contratiempo. Aquí, pues, lo que pasa es que hubo escasez de combustible. Ahorita en la Ciudad de México ya se está normalizando, ya. Es más, ya se normalizó. Las filas son las de siempre, las que habíamos tenido antes de esta situación. Lo que es interesante son los resultados que se comienzan a ver. Hay que esperar todavía un poco para ver si estos resultados son concretos, si realmente se va a meter a la cárcel a las personas que están hasta arriba, ¿no?, de esta pirámide del huachicol, los jefes de jefes, como dicen por ahí, que seguramente son muchos de ellos políticos o empresarios importantes. Por el momento el gobierno ya congeló varias cuentas, algo que nunca antes se había visto. Eso está muy bien también. Hay más de 400 detenidos, hay varias carpetas de investigación, creo que 1,600. Entonces, parece ser que está dando resultados. Una cuestión muy interesante es que, a pesar de que el huachicol genera ganancias tan altas como el narcotráfico aquí en México, estamos hablando de miles de millones de pesos, El combate ha sido tan eficiente que solamente ha habido dos bajas, dos muertos, dos víctimas mortales. Entonces creemos, nuestro punto de vista es que va bien. Somos apartidistas, se los hemos dicho muchas veces, no estamos con ningún partido político. Estamos con los hechos, y los hechos hasta el momento, como más del 60% de la población que está de acuerdo con esta situación, es que el asunto va bien. Vamos a ver los resultados. Por otro lado, la otra pregunta que nos hacen por correo electrónico es lo del dólar. ¿A qué se debe que el peso mexicano esté tan fuerte en este momento? Es una de las tres monedas emergentes más fuertes de todo el planeta. Pues se debe a dos factores. Primero, factores externos, la debilidad del dólar. Todo gracias a políticas un poco extremas por parte de su presidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cierra gobiernos, que no quiere negociar, que hace berrinches. Todo eso afecta al final del día al valor de su moneda, la confianza de los inversionistas, que buscan mercados más confiables. Y algo muy curioso es que ahora el peso es una moneda que se ha convertido en un refugio de inversionistas en todo el mundo. Los inversionistas prefieren tener su dinero ahorita en México. Eso habla bien de cuestiones políticas internas, de que hay buenos manejos en cuanto a la política económica y social hasta el momento, que genera confianza, y eso es lo que ha fortalecido la moneda mexicana. Son esos dos factores, uno externo, principalmente es Donald Trump, que como presidente en Estados Unidos tiene niveles de aceptación bajísimos, que no ha sabido manejar bien su país, que no le han salido las cosas como él esperaba. Bueno, pues a eso y a una buena política social, política y económica dentro del territorio nacional. Son los dos factores que han fortalecido nuestra moneda, que en estos momentos es de las tres más fuertes en los mercados emergentes. Así las cosas, eso es lo que tenemos que decir en relación a estos dos temas. Gracias por sus correos. Si ustedes tienen algún tema que deseen que tratemos, manden sus correos a contacto@dddmx.org. Y si se acumulan suficientes correos sobre ese tema en particular, bueno, pues lo trataremos. En esta ocasión, puf, muchísimos correos relacionados a este tema. Gracias. Bueno, ahora sí las asesorías, rápidamente. Dice Sandy, a través del chat de la estación, que su hija y ella deben tres tarjetas de crédito con Inbursa por 30,000, más 23,000, más 14,000. Con Sears deben 16,000. Más 15,000 y en Liverpool 12 más 3,500. Último pago de las tarjetas, octubre del 2016. Noviembre igual, Liverpool y Sears. Dice septiembre del 19, pero no puede ser. Será septiembre del 18. Mi estimada Sandy, ahí te falló por un año. No pasa nada. Pero sí te podemos ayudar, habría que negociarlas. Mira, realmente las únicas deudas con un riesgo real, donde podríamos estar hablando de algún riesgo de demanda mercantil por el monto, sería la de 30,000 de Inbursa y la de 15,000 de Liverpool, porque Liverpool sí demanda por cantidades muy bajas. A ellos sí les gusta demandar por cantidades bajitas. Serían las únicas que tienen riesgo. Las otras no hay riesgo de demanda, no. Nada más te van a estar amenazando, te van a estar enviando cartitas, te van a decir que ahora sí, pero no va a pasar. Las únicas dos con las que hay que tener cuidado son las que te comentaba. Con mucho gusto te podemos ayudar sin problema a negociarlas para que las puedas liquidar sin mayor complicación y que tengas una vida tranquila, tú y tu hija, por supuesto, para que ya no tengan ese sobreendeudamiento. Dice Sandy que necesita asesoría y un plan para conseguir una quita. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Bueno, con Inbursa el promedio son 10 meses más o menos en suspensión de pagos para que Inbursa comience a dar los mejores descuentos. Son más o menos unos 10 meses que hay que dejar de pagar para poder iniciar las negociaciones. Con Liverpool, dependiendo tu perfil, ahí sí pesa mucho el perfil del cliente, con Liverpool. Depende mucho cuánto tiempo haya sido cliente de ellos, cómo te hayas comportado con las tarjetas o la tarjeta que te haya dado, cómo la pagaste durante el tiempo que la tuviste. Y también van a hacer un monitoreo de los últimos 6 meses, cómo te comportaste, antes de dejar de pagar, para ver si no hubo un abuso, porque hay gente que luego antes de dejar de pagar, pues va y saca computadoras, televisores y todo, y luego deja de pagar. Bueno, todo eso lo va a monitorear Liverpool. Y va a tratar de detectar si es si es que fue así. Si algo así ocurrió, la negociación va a ser más complicada, pero posible. Si por otro lado te comportaste normal todo el tiempo con tu tarjeta, lo usaste de manera promedio, de acuerdo a los estándares que hayas usado con esa tarjeta, si no hubo picos, vaya, extraños, Liverpool pues, se va a prestar a negociar por ahí del octavo mes, más o menos, noveno mes de haber suspendido pagos. Ya podremos negociar algo interesante con ellos. Mientras tanto, te podemos proteger legalmente para que tengas tranquilidad, para que no se les vaya a ocurrir demandar. Que sepan que estás con nosotros, que ya estás protegida, tú y tu hija, que ya están protegidas. Y me están reportando algunos cortes en Facebook. Si se corta en Facebook, de pronto, si ya no tienen audio, esperen unos, no sé, 10, 15 segundos y vamos a tener otra transmisión dentro de nuestro muro diferente. Porque hay veces que como le dicen, se crashea la aplicación. Ya no funciona, se cierra y hay que pues hacer una transmisión nueva, ¿vale? Bueno, dice, muy buenas noches a todos ustedes, qué bueno que les gusta el programa. Oscmont Gordillo, que se oye muy bajo, a ver, vamos a ver, ¿cómo le hago? Ahí está. No sé, 10, 15 segundos y vamos a tener otra transmisión dentro de nuestro muro diferente. Parece que estamos bien, ¿no? Que como le dicen, se crashea la aplicación. Parece que se escucha bien. Dice Gonzalo Castillo, sonido, parece que estamos bien. Dice Ricardo Osuna, mi amigo Ricardo, muy buenas noches. Dice solamente para saludarnos a todo el equipo de Defensa del Deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, que hace posible estos programas, a la señorita Neftalí Mendoza, jefe de nuestra área de negociaciones, le mando un saludote, a mi amigo David Caballero, administrador general de Defensa del Deudor Sociedad Civil. Y una pregunta, ¿cuándo vamos a invitar a Neftalí y a David Caballero? Muchas gracias. Ya pronto los vamos a invitar. Aparte les tenemos sorpresas, muchos de ustedes ya lo saben, algunos de ustedes no. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor, desde hace año y medio, casi dos años, creó a la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. ¿Por qué? Porque Defensa del Deudor se dedica a defender deudores, pero muchas personas se acercaban a nosotros buscando pues un esquema similar de defensa legal muy económica para otras cuestiones de carácter civil o de carácter penal, pero como nosotros nada más nos especializábamos en deudas, pues no podíamos ayudarlos. Fue entonces que se creó la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, la ONADEJ, y ya el ¿qué fue? El lunes de la semana pasada se comenzó con los programas de, estos son programas en video, que transmitimos para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas y las podamos contestar también, ya no en un programa de radio, sino esto es con video, para que puedan ver a la gente que está ahí, que estamos dando respuesta a sus preguntas, entonces no se los pierdan, los vamos a ir compartiendo constantemente a través de nuestras redes sociales para que los chequen. Y ahí también podemos ayudarles. Y ahí, respondiendo a la pregunta de mi amigo Ricardo Osuna, está cooperando de manera muy cercana mi amiga Neftalí Mendoza. Entonces, por eso ha estado súper ocupada entre que tiene que atender el área de negociaciones, ver que se cumplan bien, pedir cartas convenio, bueno, todo lo que conlleva negociar deudas de todas las personas que representamos. Ahora también se sumó a ese proyecto tan interesante y le mando un saludo y un abrazo, por supuesto, a mi amiga Neftalí Mendoza y todo nuestro agradecimiento. Dice mi amigo Ricardo Zuna que estos programas no cuestan nada, efectivamente, son totalmente gratuitos. Santiago Espinosa dice, buenas noches, saludos. ¿Qué pasa cuando llega el embargo? Si la casa no es suya ni las cosas son suyas, es como si estuviera rentando la casa, no es suya. ¿Qué se debe hacer? Gracias. Bueno, es muy sencillo. Cuando se llega a embargar, se pueden embargar dos tipos de bienes. Los bienes muebles, que como su nombre lo dice, son cosas que se pueden mover, como una computadora, un televisor, un equipo de sonido, una motocicleta, un automóvil. Bueno, todos esos son bienes muebles. Y por otro lado están los bienes inmuebles, que son todas las cosas que no se pueden mover. Un terreno es un bien inmueble, una casa, un departamento, un árbol se puede considerar un bien inmueble, porque no se puede mover de donde se encuentra. Entonces, al momento de ejecutar el embargo, se puede ir sobre cualquiera de estos dos bienes, estos dos tipos de bienes, muebles o inmuebles. ¿Qué pasa si estamos rentando o si la casa no es nuestra? que simple y sencillamente ese bien inmueble no podría ser embargado, no podrían señalarlo. Se le dice al actuario o al ejecutor, a quien nos esté emplazando en ese momento, ¿sabe qué? Bueno, pues si quiere señale la casa, no se la van a poder llevar, pero pues no es mía, yo aquí rento, aquí está mi contrato de arrendamiento, como podrá ver, pues esta propiedad es de un tercero, y por lo tanto, señalar si quiere, pero ya durante el juicio se demostrará que no es mía y listo, no pasa nada. Cuando se habla de bienes muebles es diferente, ¿sí? Cuando se habla de bienes muebles, ahí no basta nada más con las notas de remisión, por ejemplo, los recibos. Porque mucha gente renta, pero las cosas que se encuentran dentro le pertenecen. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nada más, mi estimado Santiago, es exhibir las facturas. La factura de la motocicleta, la factura de la computadora, la factura del televisor, que demuestren que son propiedad de otra persona. Ya exhibiendo las facturas, que están a nombre de un tercero, el actuario diría, bueno, pues la computadora no la podemos embargar porque ya nos probaron por medio de la factura que no le pertenece al demandado, sino a alguien más. La televisión tampoco, el coche tampoco, la motocicleta tampoco. Y si podemos demostrar por medio de facturas que ninguno de esos bienes dentro de ese inmueble son propiedad del demandado, pues no podrían embargar nada. Es así de sencillo. Simple y sencillamente no se podrían llevar nada porque pues nada es del demandado. Ahora, por ley se presume que todo lo que está dentro de la casa, aunque la casa no sea propiedad del demandado, todo lo que está dentro de la casa se presume que sí es de él. ¿Por qué? Porque todo mundo al momento de que lo quieren embargar dice, ah, no, pues nada de lo que está aquí es mío. Y entonces si nada más se creyera en la palabra, pues jamás se podría embargar a nadie. Entonces se presume por ley que todo lo que se encuentra dentro de la casa es propiedad del demandado, salvo prueba fehaciente por medio de las facturas de lo contrario. Entonces, si nosotros somos embargados, o más bien si quieren embargarnos y nosotros podemos demostrar que los bienes que se encuentran dentro del inmueble no nos pertenecen por medio de facturas, no de recibos, facturas fiscales, entonces ya no hay ningún problema, nada pueden embargar, nada más nos emplazarían, nos entregarían nuestra notificación, nuestra copia de la demanda y san se acabó. Si no podemos demostrar eso, entonces sí podría haber embargo de bienes. Es así como funciona. Bueno, Alberto Valencia le mando un saludo, muy buenas noches. Gonzalo Castillo, buenas noches, le debe a Banorte 10 mil pesos hace como 3 años, la cuenta ya fue vendida. Pero en Banorte le dicen que la cuenta va en 50 mil, más sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, pero a ver, vámonos por partes, mi estimado Gonzalo Castillo. ¿Cómo sabes que la cuenta ya fue vendida? O sea, ya lo verificaste, ya tienes certeza absoluta de que tu cuenta ya fue vendida, porque 3 años no es demasiado tiempo. En 3 años la deuda todavía podría seguir con el banco y podría seguir generando intereses. También puede que la hayan vendido, sí, también es posible. Entonces hay que verificar, que nos comentes, ¿cómo es que sabes que la deuda ya fue vendida? Porque si el banco te sigue contactando, pues lo más probable es que la deuda le siga perteneciendo al banco. Y por eso ellos todavía estén, pues, ejerciendo estas acciones de cobro. Es importantísimo saber eso. Bueno, dice Raúl Hernández que compartamos bancos, sí puede requerir todo el dinero por un atraso. Sí, bueno, les explico cómo funcionan los créditos. Los créditos tienen una cláusula, lean sus contratos, en la cual se indica que si uno incumple con determinado número de pagos, pues se da por cancelada la línea de crédito y se requeriría el pago total del saldo que tengan pendiente. Por ejemplo, si a ustedes les prestaron 100 mil pesos y en el contrato se estipula que si ustedes no cumplen con 3 pagos mensuales consecutivos, se cancela esa línea de crédito. Y ustedes estuvieron pagando, pues la mitad, digamos que pagaron 50 mil pesos, pero después ya no pudieron pagar, incumplieron 3 pagos. En ese momento se cancela la línea de crédito y el acreedor está en su derecho, como ya no existe el crédito, a reclamar el saldo pendiente. En este ejemplo que les pongo, pues los 50 mil pesos que no pagaron. Entonces, sí, mi estimado Raúl, sí pueden, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. No porque dejaste de pagar una semana o porque dejaste de pagar un mes. Digo, hay que leer el contrato, por supuesto, quiere decir que ya te puedan requerir el pago total pendiente. Hay que checar por medio de tu contrato si ya incumpliste con este asunto de los pagos, correspondientes, si ya se canceló por dicho incumplimiento el crédito, entonces sí, sí te pueden requerir el pago total. Aún así se puede negociar, por supuesto, ¿no? Digo, el que te requieran el pago total no quiere decir que se los tengas que dar forzosamente de inmediato, no. Todavía hay una etapa durante la cual se puede negociar. Se puede negociar que ese pago se divida en varios pagos más pequeños o se puede buscar una quita para que pagues una cantidad menor. Se pueden hacer muchas cosas. Pero sí, sí pueden cancelar el crédito por incumplimiento en cuanto a los pagos. Bo Rogero dice que si lo podemos orientar, por favor, hace años se cambió de casa, dejando una línea telefónica con Telmex. Está hablando de 1996, wow. Realizó el cambio de casa. El problema que tiene es que Axtel mandó un recibo de cobro por 120 pesos y la persona que vive ahí en esa casa le hizo llegar tal cobro. Ahí están hablando de 2015. Fue a reclamar a Axtel diciendo que ya tenía años que no vivía en esa dirección y que nunca fue firmado ningún contrato con ellos, que no reconocía esa deuda, cosa que le dieron una carta quitando a los cargos, pero esos días pide una relación en el reporte de buró de crédito y su sorpresa es que Axtel lo tiene boletinado con 2,000 pesos. ¿Qué le sugerimos realizar? Su problema fue que no encuentra la carta que le habían dado donde le quitaban toda deuda con ellos. ¡Wow! Todo un lío, ¿eh? Desde 1996. Bueno, aquí lo que se tendría que hacer, mi estimado Bo Rogero, sería presentar una reclamación ante el buró de crédito. Presenta una reclamación formal ante el buró de crédito y entonces, por ley, Axtel tendría que demostrar de manera fehaciente y plena, sin lugar a dudas, vaya, que tú tienes una deuda con ellos. De no ser así, se tendría que eliminar ese registro negativo y, evidentemente, pues tú no tienes ninguna deuda con ellos. Aquí podría ser más bien una cuestión de casualidad, que por alguna razón haya salido tu nombre con esa dirección con Axtel, porque pues Telmex y Axtel, en cuanto a deuda se refiere, no tienen absolutamente nada que ver. Las dos son compañías telefónicas, pero son jurídicamente hablando, en cuanto a deuda se refiere, totalmente independientes. Entonces, eso es lo que podría estar pasando. O un homónimo por ahí que haya coincidido tu nombre y lo hayan ligado de alguna forma con tu dirección. Pueden pasar muchas cosas. Hemos visto casos más raros que este. Todo lo que procedería ahí, mi estimado Bo Rogero, sería pues presentar la reclamación correspondiente ante el buró de crédito, esperar la respuesta de Axtel, que tiene que probar que tú tienes la deuda con ellos, y de no ser así, bueno, se tendría que eliminar pues ese registro negativo, ¿no? Es así de sencillo. Dice Armando Pineda que va entrando, él debe desde el 2013 a Santander, no ha podido pagar nada, pero ya lo quiere pagar directamente con Santander, ya que le digo que la cuenta ya se vendió a un bufete. Bueno, hacen ellos, te han de decir que ya vendieron la cuenta. Pero si paga a ellos, aún así Santander no te quita del buró. ¿Es cierto eso? ¿O qué recomendación le damos? Bueno, ahí te va, Armando. Sí. Si Santander efectivamente ya vendió tu cuenta, seguramente se la vendió a Secorce, que es la empresa que normalmente compra la cartera vencida de Santander. Si Secorce ya es dueño de tu deuda, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Tú ahora legalmente le debes al adquiriente, a la empresa que compró tu deuda. Le tienes que pagar a ellos. Ya no le puedes pagar a Santander porque ellos ya no tienen tu cuenta. Ellos ya la vendieron. ¿Me explico? Ya la tienen cerrada. Tú le vas a pagar al adquiriente, en este caso presumo que Secorce. Si le pagas completo, Secorce va a eliminar el registro negativo que Secorce está reportando ante el buró de crédito. Es decir, que la calificación negativa que tenías con Secorce ya no va a aparecer. Quedará en palomita si no te has atrasado mucho, con saldos ceros. Pero, como a Santander, como al banco, nunca le pagaste, ellos van a seguir reportando la venta de la cuenta. Y ahí no hay nada que hacer. No se puede arreglar eso. Por eso les hemos dicho muchas veces, en internet se recomienda mucho, no pagues, no pasa nada. Eso es falso. Totalmente falso. Si ustedes deben dinero a un banco, por ejemplo, va a pasar, segurísimo va a pasar una de estas tres cosas. La primera, que vendan la deuda. Y entonces tengan problemas, como nuestro amigo Armando Pineda, porque el banco va a seguir reportando la venta de la cuenta. Y como ellos la vendieron, no hay forma de eliminar ese registro. Ninguna manera. Muchos dicen, pues voy a demandar al banco. Adelante. No lo vas a poder hacer porque el banco está en su derecho. Jamás le pagaste. la ley le permite vender la cuenta y reportar esa venta ante las sociedades de información crediticia. Entonces, lo que va a hacer el banco es eso, reportarlo. Y va a perjudicar en tu historial crediticio por muchos años. Aunque le pagues al adquiriente hasta el último centavo, al banco no le pagaste y va a seguir reportando la deuda. La otra cosa que puede pasar es que demanden mercantilmente y finalmente que deduzcan la deuda fiscalmente. Cualquiera de estas tres cuestiones son de las tres peores calificaciones que se pueden tener en el buró de crédito. Entonces, no se confíen. La única forma real de solucionar un problema de sobreendeudamiento, de morosidad con un banco, por ejemplo, es pagando la deuda, como sea, aunque sea con una quita, pero pagando. Así sí tenemos la certeza de que en unos meses, máximo un año o dos, se va a eliminar ese registro negativo y podremos seguir con nuestra vida financiera tranquilamente. Pero si dejamos de pagar porque me dijo mi compadre que él no pagó y nunca le hicieron nada, mentira. Pueden pasar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. La vida legal de la deuda continúa y vienen estos problemas. Por favor, mucho cuidado. Armando, págale a Secorce o a quien haya comprado la cuenta completo para que ya no tengas problemas con ellos. Y a esperar a que en algún momento el banco, Santander en este caso, elimine el registro negativo por la venta de la cuenta. No hay absolutamente nada más que hacer. Bueno, nos vamos a reiniciar el servidor para nuestros amigos de Twitter, las personas que nos están escuchando a través de Tweetcasting y las personas que nos están escuchando a través de nuestro portal de la estación. Les informo que vamos a reiniciar nuestro servidor. Es cosa de 5 segundos. En 5 segundos regresamos con ustedes. Si no tienen audio, automáticamente actualicen la página o denle play al reproductor y con eso nos van a escuchar nuevamente, ¿sale? Bueno, esto para nuestros amigos nada más de Twitter y de el chat de la estación de radio en Facebook. Continuamos sin interrupciones. Bueno, nuestro amigo Maurilio nos dice que nos vayamos al chat de la estación. Corriendo nos vamos porque mucha gente necesita asesoría. Dice Santiago que quedó a deber 156 mil pesos a una institución no bancaria en un préstamo en línea sin aval ni garantía. Ya se afilió a defensa del deudor. ¿Qué tiempo llevaría al conseguir una quita sin riesgo una demanda? Bueno, el riesgo de una demanda lo tenemos ya muy controlado. Por eso no te preocupes, nosotros nos encargamos de esos riesgos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar negociar? Pues depende mucho del acreedor. Aquí no nos mencionas de quién se trata. Pero cuando hablamos de financieras por internet, es bastante tardado. Pueden pasar por lo menos unos 8 o 10 meses antes de que logremos llegar a un acuerdo con ellos. Un acuerdo que, por supuesto, a ti te convenga y que puedas liquidar la deuda bajo las mejores condiciones posibles para ti. Sandy dice que le indiquemos cuándo debe inscribirse lo antes posible. Esto es como ir al doctor. Entre más pronto comencemos con tu tratamiento, mejores resultados vamos a obtener. Exactamente igual que con el doctor. Si llega el paciente cuando apenas comienza con los primeros síntomas, se detecta la enfermedad a tiempo, se comienza un tratamiento ligerito y rápido se alivia. Si llegas ya con el padecimiento muy avanzado, pues a lo mejor requieres cirugía, radioterapia o algo mucho más agresivo. Entonces, lo que siempre les vamos a recomendar es, ya no van a poder pagar, requieren protección jurídica, afíliense. Ya, para empezar a entablar las negociaciones desde temprano, que el acreedor sepa desde el principio que ya están protegidos legalmente, y con eso vamos a llegar a un acuerdo formidable para ustedes bajo las mejores condiciones posibles. Eso es lo ideal. José Luis dice que debe una tarjeta Banamex. Ay, ya me lo movieron a mi buen amigo José Luis. ¿Dónde está? Aquí está. Por 95 mil pesos. ¿Hay riesgo de demanda? Sí, claro, 95 mil pesos. Último pago fue hace 3 meses. ¿Cuándo se puede negociar con Banamex? Por ahí del octavo o décimo mes es cuando conseguimos los mejores descuentos. Pero con ellos tenemos promociones constantemente a lo largo del año. Cada 3 o 4 meses tenemos promociones interesantes con los bancos grandes. Entonces podría ser menos tiempo. Podría ser que ahorres y que entres dentro de alguna de estas promociones y que liquides, no sé, en 4, 5, 6 meses. Caro 6462 dice que si la casa donde vive es del Infonavit, ya está pagada, pero están casados por bienes mancomunados, ¿la pueden embargar? Bueno, sí podrían. Ya no se trata de bienes mancomunados, ahora se le denomina sociedad conyugal. Sí podrían embargar, pero podrían embargar nada más tu parte de la casa. O sea, literal, bueno, no literal, metafóricamente hablando, tendrían que serruchar la casa, la parte que te corresponde, por ejemplo, si te demandan y nadie lo va a hacer. Entonces se les complica muchísimo el poder ejecutar el embargo sobre un bien que se encuentra bajo este esquema de sociedad conyugal. Prefieren embargar otras cosas que no les compliquen tanto la existencia. Sandy dice, solo se negociará la que tiene saldo de 30,000, necesita negociar todas, porque ya no puede pagar, ha tenido que disponer de efectivo de unas para pagar otras, pero ya no alcanza a pagar los mínimos. Ah, no, sí, claro, nada más te digo en cuáles hay riesgo de demanda, pero podemos ayudarte a negociarlas todas sin ningún problema. Tú y tu hija suspendan pagos ya en todas, ya no se asfixien en paguitos mensuales y sobre todo eso de estar sacando de una tarjetita para pagarle a la otra y luego jalo de esta para pagar aquella y la bola de nieve, tú lo viviste, lo están viviendo tú y tu hija, la bola de nieve crece y crece y crece, ¿no? Entonces ya, suspendan pagos, por favor, mi estimada Sandy, tú y tu hija, les vamos a ayudar a negociar todas, nada más te digo en cuáles hay riesgo, pero sí, por supuesto que las podemos negociar todas. Dice Caro 6462 que está afiliado. Se venció el contrato de 6 años con nosotros el 15 del primero del 19. Le pido ayuda para pagar la misma mensualidad. ¿Le podemos apoyar con el mismo contrato? ¿Ya envió documentos? Claro que sí. Somos una sociedad civil, mi estimado Caro 6462. Nuestra labor es puramente social. Les ayudamos con muchísimo gusto. No te vamos a incrementar la mensualidad. Te vamos a seguir apoyando porque de eso se trata, de ayudar. ¿Necesitamos recursos para trabajar? Sí, por supuesto. Les estamos prestando servicios profesionales a muy bajo costo, pero nuestro principal objetivo es ayudarles. Entonces, si tú ya tenías contrato con nosotros, lo renovamos y no te vamos a subir un centavo. Ahí, ya está, ya lo dije. Tú dile eso a tu asesor. Ángel González me dijo que en el programa de radio, que no me iban a subir mi mensualidad, así que yo sigo pagando mis, no sé, 195 pesos o lo que pagabas al mes, nada más. Así hasta que acabemos con tus deudas, mi estimado Caro. Y ojalá y vengan tiempos mejores para que ahora sí ya puedas ahorrar, se pueda negociar y puedas liquidar tus deudas. Nosotros queremos que ustedes acaben con sus deudas lo antes posible. Hay veces sí, lo entendemos, está complicadísimo. Hay enfermedades, hay incidentes, hay cuestiones que no les permiten generar, que ya tienen algún ahorro y de pronto, pum, algo pasa. Y se tienen que gastar su ahorro para resolverlo y volver a empezar. Yo sé que se sienten presionados, que eso los desanima, pero vamos a echarle ganas, Caro. Vamos a ponernos ese objetivo, que este 2019 acabes con todas tus deudas, que ya se eliminen, que ya no le debas nada a nadie y que sigas tu vida la próxima década, 2020, ya sin ningún pendiente financiero y verás que vas a estar tranquilazo, vas a tener una mucho mayor prosperidad, un gran crecimiento, porque vivir sin deudas, financieramente hablando, es lo que nos permite crecer. Entonces, mi estimado Caro, vamos a echarle ganas y ya sabes que aquí estamos. Dice Caro 6462 que hoy fueron a hacer un embargo en su calle, pensó que iban por él y se asustó. ¿A qué número debe llamar si pasa? Seguramente ya tienes un número de emergencia. A todos nuestros afiliados se les asigna un número de emergencia, al cual pueden llamar cada, no sé, el momento que ustedes tengan una emergencia, 24 horas al día, 365 días del año. Si tu asesor no te lo ha dado o si el número que tenías, como ya es viejo, ya no está vigente, pide el nuevo. Dile, sabes que yo soy afiliado de ustedes, me están renovando mi contrato y quisiera el número de emergencia que me corresponde. Y ya te lo damos y si llega a pasar que nosotros monitoreamos su estatus jurídico, si a ti te fueran a embargar, nosotros te avisaríamos antes. Pero supongamos que un cobrador se te pone pesado, se quiere meter a tu casa o algo así ocurre, de esas cuestiones que no se pueden prevenir, de inmediato nos llamas y te aseguro que a ese cobrador no le van a volver a quedar ganas de ir a tu casa jamás en la vida, garantizado. Y si se tratase de una ejecución de embargo, por ejemplo, igual nos llamas, oye, ¿sabes qué? Me quieren embargar y paramos el embargo en ese momento, de tu casa no se llevan ni un calcetín. Nada más te emplazan y nos vamos a juicio. No hay ningún problema, te defendemos. Y qué lástima por tu vecino. Le hubieses hablado de defensa del deudor. No le hubiese pasado esto. Qué tristeza. Qué tristeza. Y llega mucha gente, desgraciadamente, que no sabe de nosotros. Y que los embargan y que les quitan sus cosas. Y nos da muchísima pena porque nosotros no podemos llevar esos casos. Nosotros no podemos atender a personas que no están en la organización. Porque sería muy injusto para todas las personas que están en la organización, para todos los que pagan su mensualidad y están ahí al pendiente y todo, que nos ayudan a crecer, pues no estaría nada padre que tomemos casos externos, ¿no? Porque entonces dejaríamos de atenderlos como se merecen. Entonces, no, si ya los embargaron, si ya hay una demanda en su contra, ya no podríamos ayudarles. Esa es la realidad. quieren prevenirlo, esto es como un seguro, como el seguro de su coche. Se afilian y nosotros nos encargamos de todo. Paramos cualquier acción judicial en su contra. Dice Santiago que en qué momento se le puede decir a su acreedor que Defensa del Deudor los está representando. Ya, cuando quieras, si ya estás afiliado, pero de inmediato, que ellos sepan. Es más, nosotros le informamos al área de cobranza de tu banco. Ya no te van a demandar. Ya sabiendo que estás afiliado, los riesgos de demanda se van al suelo. Dice, no, ya para qué demandamos si ya lo están representando y pues la gente que está con Defensa del Deudor paga. Mejor le cobramos por fuera. Ya con eso anulamos el riesgo de demanda casi a cero. Y en cuanto a la cobranza, bueno, va a disminuir bastante, también te vas a dar cuenta. Dice Caro que tienen que celebrar otro contrato porque ya tenemos nueva dirección, porque hay algunos cambios. Hay que hacer un contrato nuevo, mi estimado Caro 6462. Bueno, vamos al Facebook. Híjole, ahora sí hay mucho trabajo. Dicen en Facebook que... A ver, híjole, me movieron todo el asunto. Ahorita les respondo, me estoy acomodando. Dice... Aquí está, ya Luis Felipe, le mando un saludo. Betillo Martínez, buenas noches, saludos. Él debe 16 mil pesos en FAMSA. Se hizo esa cantidad porque hizo un refinanciamiento. El problema es que el pago es muy alto, da 1,100 por quincena. Ya está en trámite de una pensión y le es muy complicado hacer el pago. Por el momento fue para ver si podía hacer algún cambio, como que bajara el abono o dar pago mensual. Y le dicen que no se puede hacer ningún convenio. Que lo único es pagar la deuda, no se niega a pagar, pero ahorita no puede hasta que le autoricen la pensión. ¿Qué podría hacer o a dónde puede acudir por alguna asesoría? Quiere, ya no quiere tener problemas, no quiere tener problemas de embargos y todas esas cosas, mucho menos que la cuenta se haga más grande. Mi estimado Betillo, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar? Eso es importante. La deuda no es muy alta. El riesgo de demanda es muy bajo. Pero me gustaría saber cuánto tiempo lleva sin pagar para calcular bien tus niveles de riesgo. José Ángel le mandó saludos. Armando Pineda dice que ahí su deuda ya la checó con Santander y le dieron un número de cobranza y cobranza le dijo que ya vendió la deuda. Ah, bueno, habría que checar, Armando, entonces, si es cierto. A ver, porque los cobradores dicen muchas mentiras, ¿eh? Mucho cuidado. Muchas veces les dicen, ah, es que ya compramos su deuda o ya vendimos su deuda. Y no es cierto. Resulta ser que la deuda sigue con el banco. Entonces hay que checar eso, mi estimado Armando Pineda. La manera más sencilla es que obtengas tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Lo puedes hacer a través de internet, es gratis, una vez cada 12 meses. Y ahí va a decir si ya vendieron tu deuda o si no la han vendido. Entonces, saca tu reporte de crédito especial, ya que lo tengas en estos programas si quieres. Los hacemos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Te vienes para acá, nos mandas por inbox tu captura de pantalla de tu buró. Ya te decimos si realmente ya se vendió tu cuenta o no, si ya se vendió a quién y qué pasos se tendrían que seguir, sea como sea, para negociar y liquidar la deuda. Dice Raúl Hernández, por ejemplo, él no tiene para pagar en este momento. Si afilia con nosotros, pues sería lo ideal. Si ya no puedes pagar, pues afíliate para que te podamos proteger, mi estimado Raúl. Y que con nuestra ayuda puedas pagar bajo las mejores condiciones posibles, negociando la deuda, pero negociándola de forma profesional. Nosotros a eso nos dedicamos, a negociar de manera profesional deudas. Y les garantizamos los máximos descuentos y las mejores condiciones. Y aparte, los protegemos legalmente para que no tengan ese pendiente, ¿no? Que no les vaya a pasar como al vecino de la persona que comentaba hace rato que fueron, que fueron y lo embargaron. Eso es horrible. Eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Ricardo Zuna dice, ¿cómo puede saber que su deuda fue vendida? Porque le llegó un aviso extrajudicial por parte del despacho Secorse que le invita a pagar con descuento. ¿Quiere decir que su cuenta fue vendida gracias por el apoyo? No, no necesariamente. Sí, podría ser que Secorse nada más haya sido contratado como un despacho de cobranza más y que esté cobrando la deuda de un banco, Santander, HSBC, Bancomer, etc. Entonces, lo mismo, mi estimado Ricardo, si tú quieres saber si tu deuda ya fue vendida, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. En 10 minutos lo obtienes, es gratis cada 12 meses. Ahí viene información súper interesante de todas tus deudas. Y también vamos a poder saber si realmente ya vendieron tu cuenta o no. Si ya la vendieron, bueno, pues se tomarán las medidas necesarias. Tú eres afiliado nuestro. Si no la han vendido, bueno, continuamos igual hasta que se haga la negociación y liquides tu deuda. Así de sencillo. Bo Rojero, no tienes nada que agradecer, Bo, para eso estamos. Edward Prieto dice, si la venden, si venden una deuda, como decimos, ejemplo hace Corse, ellos también pueden demandar mercantilmente o solo el banco. No, claro, todos los derechos y obligaciones se transfieren. Cuando alguien compra una cuenta en morosidad, cuando alguien compra una deuda, como se dice coloquialmente, está comprando todos los derechos y obligaciones que conllevan esa deuda. Entonces, el nuevo acreedor también puede proceder mercantilmente para recuperar el monto adeudado. Es más, cuando ya estamos hablando de un adquiriente, nosotros consideramos que los riesgos suben un 50%. El riesgo de que haya una demanda sube un 50%. ¿Por qué? Porque esa empresa a eso se dedica. Se dedica a comprar cartera vencida. Entonces, ninguna empresa va a hacer negocio comprando cartera vencida que no va a poder recuperar. Entonces, ¿la va a recuperar sí o sí? Por medio de cobranza convencional o, de ser necesario, por medio de procesos judiciales mercantiles. Pero de que la va a recuperar, la va a recuperar. Ahí no hay posibilidades ni márgenes de que no pude recuperar esto porque sería una empresa pues, totalmente incoherente, estaría perdiendo una fortuna. Entonces, sí, si hay venta de cuenta, claro que pueden demandar y se incrementa el riesgo por lo menos un 50%. Por lo menos, dependiendo del adquiriente, hay algunos menos agresivos que otros, pero digamos que ese es el promedio general. Dice Giselle Dávila, que tiene una deuda automotriz con Bancomer, tiene temor a la demanda por pérdida de trabajo y por problemas familiares se le fue complicando pagar y así se le juntó hasta ahora. No quiere devolver el auto, ya que de momento es su fuente de trabajo y no quiere regalar lo que ya pagó. Quiere terminar de pagar, tiene alrededor de 9 meses sin dar la mensualidad, marcó al banco y solo le dan la opción de liquidar 180,000 pesos, ponerse al corriente con más de 50,000 o devolver el vehículo. No sabe qué hacer, está muy preocupada y por ahora no cuenta con ese dinero. Primero, no guardes el carro en tu casa, por favor. Guárdalo en donde quieras, menos en tu casa, porque sí, es muy probable que ya te vayan a demandar. Y lo que van a embargar va a ser el coche. Entonces, no lo guardes en tu casa. Si llegan a emplazarte, van a decir, bueno, ¿y la unidad? No, ¿sabe qué? Que está descompuesta, está en el taller. Ni modo. Entonces, ahí nada más te van a emplazar, te van a dejar tu cédula de notificación, tu copia de la demanda. No van a poder embargar el bien que garantiza el crédito. No se van a poder llevar otra cosa. Y entonces, podremos ver la forma de negociar durante el juicio. Digo eso, si hay demanda. Mi consejo es que mañana a primera hora nos llames por teléfono, Giselle, para formalizar tu afiliación a la organización, que empecemos a representarte legalmente. Pero a partir de ya, no guardes el carro en tu casa, por favor. Porque en cualquier momento se pueden presentar y si el carro está ahí, se lo van a llevar. Y si ellos tienen la posesión, olvídalo, se complica todo terriblemente. El chiste es que te emplacen y que ellos no tengan la posesión del bien. ¿Me explico? Entonces, llámanos mañana, guarda el coche en otro lado, te representamos legalmente, negociamos, vamos a buscar la forma de que no pierdas la unidad, de que la puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Yo, cuando hablamos de coches, digo, yo entiendo que es tu fuente de ingresos y estoy de acuerdo. Cuando hablamos de coches, el primer consejo que les doy es que piensen financieramente hablando. Muchas veces sentimos el carro como nuestro, sentimos que es un triunfo, sentimos que es algo que logramos con esfuerzo y todo eso está muy bien, somos humanos, lo entiendo a la perfección. Pero ahí tenemos que pensar con la cabeza financiera y no con la cabeza emocional. ¿A qué voy? Un carro se devalúa mucho desde el momento que sale de la agencia, pierde 20% o 30% de su valor. Y todos los días se va depreciando más y más y más y más. Entonces, si el carro en el mercado ahorita vale, no sé, 150,000 pesos. Y le debemos todavía a quien nos dio el crédito 180,000. Pues lo más lógico sería regresar el coche. Y ya, se acabó la deuda. Y nos ahorramos una lana. Eso sería hablando, financieramente hablando. ¿Sí? Pero en tu caso, es tu fuente de ingresos, quizás sea Uber o algo así. Vamos a ver la forma de que no lo pierdas. Y que se pueda negociar y que puedas pagar la deuda. Con o sin juicio. Que puedas pagar la deuda, ¿sí? Pero lo importante es que esto se haga antes de que te demanden. Roger CQ dice, ¿cuál es el precio de la afiliación? No, pues es muy económico. Les decía ya hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Es baratísimo. Estamos hablando de mensualidades de 100 pesos, no sé. Depende cuánto deban, a quién le deban. La mensualidad es de 270 pesos. O sea, es sumamente económico. Es cuestión de que nos digan a quién le deben, cuánto deben. Se les hace un presupuesto. Les decimos, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar tanto. Ya ustedes deciden si les conviene o no. Pero sí, les garantizo, mejor servicio y un precio tan accesible no lo van a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Tenemos 10 años trabajando, prestamos un servicio profesional, nos regula la Profeco desde hace 10 años. Vayan a la Profeco y pregunten cuántas reclamaciones, cuántas quejas tiene la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque así nos llamamos desde siempre, nunca nos hemos cambiado la razón social, no ha habido necesidad. Pregunten cuántas reclamaciones ha tenido la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en todos estos años. Se van a sorprender, cero. Y hemos llevado más de 50.000 casos, casi 60.000. Cero reclamaciones. Bueno, dice... saludos, a ver, dice Alejandra Sánchez, le mando saludos. Alejandro Dorantes tiene un préstamo de nómina. No pagó casi 2 años, habló, pero no le mencionaron la quita. Ahora tiene un convenio, pero están cobrando todo el préstamo. Ya había pagado casi 2 años. ¿Eso está bien, es de Banamex? No, pues no está bien, pero parece ser que ya lo aceptaste. Las quitas, miren, las quitas los bancos no las ofrecen así como así. Si no, todo mundo dejaría de pagar. Es simple lógica. Las quitas se tienen que negociar, se tiene que buscar la forma, se tiene que demostrar la insolvencia del deudor, se tiene que probar que si no paga con una quita no va a poder pagar de otra forma. Entonces, no es una cuestión tan simple. Lo hablamos apenas Excelsior hace 2 días nos hizo una entrevista, que próximamente va a salir publicada, donde hablamos de este tema tan interesante, de esos descuentos falsos que ofrecen los cobradores para llevarse bonos, para cumplir metas. Eso va a salir publicado próximamente. Y también hace unas semanas hablamos para El Economista, para el periódico El Economista, de este tema. Ese ya salió publicado. Busquen El Economista, negociar deudas, defensa del deudor. Así, en Google. El Economista, negociar deudas, defensa del deudor. Y seguro les va a salir entre los resultados de la búsqueda esa entrevista. Léanla, está súper interesante. Entonces, Alejandro, lo que hay que hacer ahora es suspender pagos nuevamente, porque no te está conviniendo para nada. Te va a costar una fortuna esto. Suspende pagos, afíliate a la organización y negociamos la deuda para que pagues lo menos posible. Que podamos llegar a un acuerdo donde pagues, no sé, un 20, 30% de la deuda. Betillo Martínez pregunta que cómo se puede afiliar. Ahorita les paso nuestros datos para que se puedan afiliar. Alejandro Dorantes, claro que te podemos ayudar. Aaron Nega dice, ¿cómo identificar un finiquito que le manden del despacho de cobranza? Bueno, es que una cosa es un finiquito y otra cosa es una carta convenio. El finiquito no lo manda el despacho de cobranza. El finiquito lo manda el acreedor, el banco, por ejemplo. Los despachos de cobranza no extienden cartas finiquito. Lo único que puede extender un despacho de cobranza es una carta convenio y tiene que estar autorizada por el banco. Los finiquitos nada más su acreedor directamente. Entonces, si el despacho les manda una carta finiquito, no, pues eso no vale nada, porque ustedes no le deben al despacho de cobranza. Ustedes le deben al banco, a la financiera, a la Caja Popular. Ellos son los que tienen que extender ese documento, la carta finiquito. Dice Betillo que solo tiene 2 pagos vencidos. Perfecto. Es como ir al doctor, les decía. Entre más temprano empecemos con el tratamiento, mucho mejor. Porque luego ya llegan con su enfermedad bien avanzada, y a veces sí les podemos ayudar, pero es muy complicado. Entonces, lo ideal es tomar esto desde temprano para ir gestionando las negociaciones, ir viendo acuerdos, que se pueda llegar al mejor final posible para ustedes. Dice Aaron Niga que cómo sé que ya está demandado cuando ya vendieron la deuda al despacho, porque un día van a llamar a tu puerta y vas a abrir y van a haber abogados y un actuario y te van a emplazar. ¿Sí? Tendrías que estar monitoreando tu estatus en los boletines judiciales, pero es muy complicado. Nosotros lo hacemos con todos nuestros afiliados. Pero sí, para el ciudadano normal, digámoslo de esta forma, para el ciudadano que no tiene esta tecnología o estos contactos, pues no hay manera. Hasta que lleguen a emplazarlos, es la única forma en la que se pueden enterar. Dice Lupita Gutiérrez que muchas gracias por tus bendiciones. Ella está afiliada con nosotros, pero tiene atraso con nosotros el pago de protección legal. Puede ir abonando. Claro, Lupita, y no te vamos a cobrar ni penalizaciones, ni intereses, ni multas, ni nada. Les decía hace un rato, somos una asociación civil. Entendemos perfectamente su situación. Sabemos que se les complica a veces, pero nada más un favor, Lupita. Y esto va para todos nuestros afiliados. Si por alguna razón De pronto dicen, chin, este mes y el que viene, por ejemplo, no voy a poder pagar mi mensualidad a defensa del deudor. Avísenos. No les vamos a cobrar ni un centavo más, ni van a recibir llamadas de que paguen, jamás. Eso no lo hacemos nosotros. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner su contrato así como pendiente, nada más. No, eso no es malo, para nada. Pero así no lo damos de baja. Porque luego la gente de pronto deja de pagar el contrato y lo damos de baja porque no nos avisaron. Y luego nos dicen, híjole, es que ¿qué cree que yo me atrasé porque tuve un problema y por eso no les pagué? Es que no nos avisaste. Y como somos una asociación civil que ayuda a deudores y somos la única asociación civil que ayuda a deudores en todo el país, no hay otra. Literalmente a veces tenemos lista de espera para algunos acreedores. Entonces, si vemos que una persona no paga, decimos, ah, bueno, a lo mejor ya no necesita nuestra protección, damos de baja ese contrato y le damos la oportunidad a otra persona. Entonces, si ustedes nos avisan, no es por nada malo, nada más decimos, ah, bueno, pues Lupita está pendiente, no me la den de baja, por favor, se va a poner al corriente pronto. Y ya, con eso. Así, si son tan amables. Ricardo Osuna, muchas gracias por el apoyo, nos manda un fuerte abrazo, igualmente va un abrazote de vuelta también a todo el equipo de Defensa del Deudor, muchísimas gracias. Aarón Nega dice que tiene una deuda de 160 mil, lleva 8 meses sin pagar su crédito de nómina y le dicen que el finiquito se redujo hasta 26 mil, ¿cómo sabes si es verdad? Bueno, desde que te dicen que el finiquito, no, es que eso no, tendría que ser un convenio. Tendría que decirte, ah, le vamos a ofrecer una quita por medio de un convenio para que usted pueda liquidar su deuda de 160 mil con solamente 26 mil. Y todo eso se tiene que formalizar por escrito. Un escrito que va a sustituir el contrato que tenías originalmente con el banco. En sus términos y condiciones, como no pudiste pagar como habían pactado originalmente, se va a pagar con esta cantidad ahora. Bueno, todo eso tiene que venir perfectamente bien estipulado y estructurado en la carta convenio, la cual hay que verificar todavía con el acreedor para ver si el descuento es real o no. Y si todo está en orden, bueno, pues entonces se procedería a pagar. Pero nada de que, es que a mí me dijo el despacho que pagara, fui y pagué y otra vez me están cobrando. No, pues, porque te engañaron, porque no existía ningún descuento. Alejandro Sánchez, ahorita te mandamos la información, no te preocupes, para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor. Güera Barraza dice que le debe al banco, le pidió 10 mil pesos, le están quitando 1,000 cada mes. Y en esa quincena le quitaron 3,000. ¿Y por qué te quitaron 3,000? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Roger CQ, ¿a qué teléfono y con quién se puede dirigir para afiliarse? Ahorita les voy a pasar nuestros números telefónicos. Dice Güera Barraza que tiene 2 años pagando. ¡Wow! Y todavía le están descontando. Lupita Gutiérrez, lo que pasa es que se enfermó y apenas está saliendo. No te preocupes, Lupita. No tienes que darnos explicaciones. De verdad, nos interesa mucho tu situación, claro que sí. Pero no creas que necesitamos explicaciones. Cada uno de ustedes tiene su situación personal. Cada uno de ustedes sabe por qué a lo mejor no puede pagar 2, 3 mensualidades a Defensa del Deudor. De verdad, no pasa nada. Nada más avísenos. No les vamos a cobrar multas, ni penalizaciones, ni nada de que, ah, como no pagó a tiempo, nos tiene que pagar tanto por ciento. No, eso jamás lo van a ver aquí. Nuestra labor es puramente social. Repito, sí necesitamos recursos para funcionar. Sería imposible sin un financiamiento que esto pudiese ser una realidad. En Defensa del Deudor lo hacen todos ustedes a través de sus aportaciones, pero lo entendemos, a veces no se puede. Y no estaría nada padre que una asociación civil quisiera hacer todavía negocio y dijera, ah, no pagaste, pues ahora nos debes más. No, ¿qué pasó? Por ahí, fíjense bien, fíjense muy bien. Esa es otra diferencia con las reparadoras de deuda, y esto es nuevo. Nos acabamos de enterar que muchas reparadoras de deuda, si ustedes no pagan a la reparadora de deuda, y nada más fíjense lo controversial, lo ilógico, lo incoherente de esto, lo irónico de esta situación. Si ustedes no le pagan a la reparadora de deuda por sus servicios para ayudarles a liquidar sus deudas, los reporta en el Buró de Crédito. ¿Cómo ven? Esa es nueva. No se la sabían, ni nosotros, apenas nos enteramos. Porque nos mandaron un reporte de Buró de Crédito, nos llegó un reporte de un afiliado, bueno, de una, no afiliado, de una persona que quería asesoría, y resulta ser que vimos que lo estaba reportando una reparadora de deuda, la más famosa de México, por cierto. Ya saben ustedes de cuál hablo, muchos de ustedes ya saben de cuál hablo. Nos quedamos choqueados de plano, y no puede ser posible, pues sí. Si no le pagan a la reparadora, los reporta en el Buró de Crédito. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, así las cosas. Dice Rocío Díaz que en su reporte de buró de crédito tiene deuda con Banamex por 100 mil pesos desde hace más de un año. Le llega correo postal de un despacho jurídico, ofrecimientos para una quita del 80%. ¿Es real? Habría que ver el documento. Habrá que ver si realmente cumple con los requisitos legales necesarios para que sirva como carta convenio. Y si es así, habría que verificar con el banco que el descuento esté en su base de datos. Porque muchos cobradores tienen el machote de convenios bien estructurados. Se los envían a la gente incauta va y paga porque ve que todo está bien elaborado. Pero como el banco no sabía, el banco jamás autorizó, pues el banco dice, ah, pues a mí me pagó una parte. Todavía me debe todo esto. Oiga, pero es que tengo una carta convenio bien hechecita. Ah, bueno, ¿y quién se la mandó? Ah, pues el despacho. Ah, pues arréglese con el despacho. Y en el despacho les van a decir que esa persona que les mandó la carta no trabaja ahí, que ellos jamás enviaron nada. Bueno, todo un show. Entonces, es todo un protocolo, ¿eh? Es todo un protocolo. Eduardo quiere información para afiliarse, ahorita se las paso, no se preocupen. Rocío Díaz, si se afilia con nosotros, podemos checar eso de la quita y negociarla. Claro, pero a eso nos dedicamos desde hace 10 años, Rocío, sin ningún problema. Lupita, no tienes nada que agradecer. Alejandro, claro que sí, con mucho gusto. Dice Güera Barraza, pues que le dicen que 1,000 le quitan, no sabe nada. Híjole, pues eso está muy mal. Mi estimada Güera, hay que investigar, hay que checar por qué te están descontando más. Y si no, presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. Dice Roger CQ que le quedó a deber a Bancomer hace 5 años como 250 mil y ahora resulta que el despacho le quiere cobrar. Dicen que les debe 1,200,000. ¿Cuánto le cobraríamos nosotros por afiliarse y llevar el caso? No te preocupes, es muy barato. De verdad, aunque debas 1,200,000 vas a decir, no, wow, no puede ser. Es muy económico porque, de verdad, gracias a la confianza de todas las personas que están afiliadas a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que son miles de personas en todo el país, podemos seguir manejando estos costos tan bajos desde hace, ¿qué? Ya 3 años, ¿no? Hemos subido nuestros precios. Desde hace 3 años, a pesar de la inflación, a pesar de las crisis, a pesar de todo, tratamos, contenemos, nos mantenemos en un plan de austeridad para que nuestras cuotas no sean tan altas y no tengamos necesidad de subirlas. Entonces, de verdad, mi estimado Roger, te vamos a decir cuánto te vamos a cobrar por llevar tu caso y vas a decir, no puede ser. De verdad, no puede ser, pero sí, pero es. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les voy a pasar nuestros números telefónicos y nuestro correo y demás para que se puedan poner en contacto con nosotros. Pero de todas formas, acabando el programa en un rato, alguien de redes sociales, ahí en sus comentarios en Facebook les va a ir poniendo el enlace para que nos puedan contactar. Si quieren información para afiliarse, si quieren saber cuánto les vamos a cobrar, si quieren saber cómo trabajamos, bueno, todo eso lo van a poder averiguar por ese medio. ¿Les parece bien? Bueno, les paso entonces nuestros datos de contacto para que nos llamen, nos manden correo, nos platiquen su situación. Albatros nos dice que es afiliado. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Saludos desde Acapulco. Santiago dice, ¿en qué momento se le puede decir a su acreedor? Esa ya la leímos. Caro, también ya le dimos respuesta. Todas las personas del chat, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y les paso nuestros datos de contacto para que pues, nos contacten precisamente. Nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, recuerden, servicio a nivel nacional. Se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, tercer piso en Hacienda de Coyoacán. Números telefónicos, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana 0155. Teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, ya estamos a la vanguardia tecnológica, tenemos WhatsApp. Solo mensajes, por favor, por esa vía, no se responden llamadas, porque usan la versión de computadora, de escritorio. El WhatsApp es el 5586-768307. Lo repito, 5586-768307. Nuestro correo contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615, 7540-3615-2254, correo bajío arroba ddmx.org, y nuestras nuevas y flamantes oficinas ubicadas en el Estado de México, Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco@ddmx.org. Les recuerdo que estos programas de radio se transmiten todos los lunes en punto de las 3 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría gratuita para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Ya nos vamos, de verdad, a mi productor y amigo Maurilio. Muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo para la realización de este programa. Dice Maurilio, próximo programa el lunes a las 3 de la tarde, estimadísimo Maurilio Pérez. Dice, ay, movieron todo el asunto. Dice Betillo Martínez que si le podemos mandar toda la información para que se pueda afiliar, claro que sí, con mucho gusto. Roger CQ nos encarga de favor los datos porque ya lo traen asado los del despacho, claro que sí, sin problema. Rocío Díaz, va a sacar su reporte de crédito especial y con eso le podemos hacer un presupuesto para saber cuánto le cobramos por representarla. Claro que sí, mi estimada Rocío, sin ningún problema, con eso basta y sobra. Y bueno, ahora sí, pasen una excelente noche, pasen un magnífico fin de semana, que las deudas no les quiten el sueño, que las deudas no los estresen. Yo sé que van a decir, es que no es tan fácil, pero de verdad, con una estrategia adecuada, con una estrategia bien llevada, todos ustedes van a acabar con sus deudas, garantizado. Garantizado. Bueno, cuídense mucho. Ahora sí, ya me voy. Próximo programa, lunes 3 de la tarde. Hasta muy pronto.